quimeras. No aseguremos vida a costa de aquellos que no te pueden hablar, y aunque reflejan su sufrimiento e ignominia, la muy poca capacidad de evolucionar de algunos y su muy poca capacidad mental, que no capacidad diferente, no les da para buscar otras vías que no comprometan a terceros, sean de la misma especie o no. Hay células madre, hay impresión 3D, se puede cultivar tejido no importa de cuál órgano, hay tiempo para evolucionar, hay tiempo para desdeñar técnicas que aparte de obsoletas, son supremacistas, hay tiempo para sustituir la idiocía de las ideas o sustituir a aquel que quiera perseverar con estas. La naturaleza es muy sabia y evoluciona a base de equilibrio entre las especies, aunque el DNA fluctúa en una micromillonésima parte o mucho menor entre especies. Un humano es un humano y una quimera es quimera, o la forzaron a ser, y ambos tienen su deceso, el primero por evolución y esta última para detener su sufrimiento mucho antes de que la misma se concrete. No intentemos hacer de la naturaleza un engaño. La naturaleza equilibra por vías naturales o por la vía de la fuerza. The Cave.